se acueste a dormir. Cogeremos todos por cualquier salida, diremos que muchos son buenos y valdrá la pena volverse a despertar. Ya no existirán ni Áfricas ni América, ni valdrá tanto dinero sonreír. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es Luiger Loyo. Por acá les saludamos y te damos la bienvenida. Esta ventana, frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y una lluvia de besos, aplausos a Mapuche, buenas vibras para todas y todos ustedes. Bendiciones que caen del cielo estas últimas horas. Y bueno, tremendo, agua, ¿no? Tremendo palo de agua que ha caído, que cayó, ¿no? Anoche. Con, bueno, una tormenta eléctrica que de paso les adelanto que se estima que continuarán hasta este jueves. Así que ya saben, tengan zapatos resistentes y un buen paraguas. Y abrimos la ventana con la con el dúo hondureño Café Huancasco y este informe estadístico de comienzos de siglo. ¿Y por qué abrimos con este informe estadístico de comienzos de siglo? Pues porque se está llevando la cumbre sobre el cambio climático en la Organización de las Naciones Unidas. Allá en Nueva York, en la asistencia de 120 de jefes de Estado y de gobierno. Recordemos que estas cumbres son... Este año está dedicada al cambio climático, ¿no? Pero estas cumbres son, como quien dice, una vitrina donde los diferentes mandatarios pues dan su opinión sobre el tema a tratar y sobre la situación del mundo. Se ha convertido en una plataforma de denuncia, lamentablemente. Muy bonito todo lo que se dice allí. Muy altruista todo lo que se dice allí, pero a la hora de la chiquita siguen las transnacionales destruyendo el medio ambiente, sigue Estados Unidos con su brazo armado llamado la OTAN generando guerras, sigue el genocidio en la Franja de Gaza, ahora más genocidios y persecución por un monstruo creado por los Estados Unidos llamado Ejército Islámico de Liberación y del Levante y yo no sé qué cosa, creación gringa. Y fíjense ustedes, vale, una noticia que vi en Rusia Today ayer que en lo personal me indignó, es que en Israel sacaron, ¿no?, un club sacó unas invitaciones para una fiesta imitando los videos del EIL, del Ejército Islamista. Ajá. Entonces era, te invitamos en esta fiesta, en esta discoteca. Entonces, bueno, dos muchachos, porque es un local de ambiente. Uno con un interior negro con la bandera del EIL. Con otro con una especie de manto anaranjado arrodillado en la arena. O sea, montaron la decapitación de Foley, pero con dos estrellitas, ¿no? Con dos chicos bien macizos y bien buen mozos, invitando a una fiesta en una discoteca. Para que conozcan, ¿no? Para que tengan una idea de lo que es el sionismo. Y qué raro que el EIL no está persiguiendo a israelíes, ¿vale? Son cosas que uno se pregunta, pero bueno, no vayamos al tema del EIL, porque nuestro presidente Nicolás Maduro se encuentra en Nueva York, asistió a esta cumbre del cambio climático. Uno no puede dejar de recordar las actuaciones del comandante Chávez. El planeta entero estaba atento a lo que iba a decir Chávez. Para mí, su mejor discurso fue: señores, o hacemos algo o aquí cerramos puertas, ventanas y cerramos esta institución. El año siguiente fue la famosa alocución de que aquí huele a azufre, y Bush huyendo como la ratica que es, ¿no? Y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro pues nos está representando dignamente, decía Ibellice Pacheco. ¡Ay! Maduro está contento porque se va para Estados Unidos. Y parece que Ibellice se le olvidó que Maduro fue nuestro digno canciller durante 6 años. Y que todas esas cumbres y todos esos escenarios, él se desenvuelve como pez en el agua, porque el comandante Chávez lo formó en esa área. Qué mejor maestro que el comandante Chávez. Y bueno, y con el apoyo también de nuestra embajadora alterna ante las Naciones Unidas, María Gabriela Chávez. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba, hace pocos minutos, intervino en la cumbre sobre el cambio climático que se está desarrollando este martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, previo a las palabras del presidente venezolano. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los gobiernos del mundo a comprometerse con un acuerdo significativo universal en materia de clima en el 2015. También manifestó Moon que es necesario el trabajo en conjunto de todos los países. Necesitamos todos ponernos a trabajar, necesitamos una visión clara y compartida. El cambio climático es la cuestión crucial de nuestra era. Está definiendo nuestro presente, nuestra respuesta definirá nuestro futuro, puntualizó Ban Ki-moon. La próxima cumbre está prevista que se celebre en París el próximo año. Y bueno, y una de las cosas en las que se comprometió el presidente Nicolás Maduro, a medida que vayan actualizando pues las diferentes webs, ¿no? Porque esto es algo que acaba de ocurrir, pues le daremos más información al respecto, pero lo que le podemos decir es que en la locución del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ratifica su compromiso para avanzar en la construcción de una economía ecológica. Esto lo hizo en esta cumbre. Asimismo, participaron otros presidentes en esta cumbre. Destacamos la participación del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien inició su intervención a propósito de esta cumbre del clima y en sus primeras declaraciones habló sobre los efectos negativos asociados por el cambio climático que a su juicio han creado caos en las sociedades y países en desarrollo. En tal sentido, Evo Morales destacó que los efectos adversos del cambio climático están devastando sociedades del mundo en desarrollo, el derecho al desarrollo y los derechos a la sobrevivencia de los pueblos y las naciones. Los países en desarrollo sufren los golpes de los fenómenos extremos, pero sumando drásticamente nuestros avances en el proceso de erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Asomó también Evo Morales la necesidad de promover soluciones estructurales a la crisis climática que está desarrollándose en el mundo, aunado a medidas inmediatas para hacer frente al impacto de esos fenómenos que generan a mayor o menor escala en todas las naciones. Resaltó Morales la urgencia de la promulgación de mecanismos, así como la creación de arreglos apropiados y de actividades reivindicativas, al tiempo que reiteró la urgencia de un llamado para la puesta en marcha de propuestas por los consensos a los que se lleguen en este evento. También Dilma Rousseff habló y dijo que Brasil es un ejemplo de avance, pero siempre cuidando el medio ambiente. Y dijo que bueno, que Brasil no anuncia promesas, sino que muestra resultados, que han cooperado con los países de la cuenca amazónica para vigilar la desforestación. Recordemos que todavía está vigente por allí alguna tarea en cuanto a cambio climático se refiere, asumida por la gran mayoría de los países serios del mundo, declarado en el protocolo de Kioto, que ha sido tratado de rescatar en los últimos días, las últimas semanas. Para ello, esta cumbre del cambio climático que se va a realizar, como ya decía Agencia, en París el año que viene. Y el país más contaminante del mundo, Estados Unidos, no firmó el protocolo de Kioto y... Bueno, es que ellos no son hipócritas. Ellos no cumplen con algo que no firman. Igual, ellos tampoco han firmado la Convención de Derechos del Niño. Y bueno, y los condenan a muerte. Sí. Claro, esperan a que cumplan los 18 años antes de darle... Humanitario. Antes de asesinarlos, ¿no? Muy humanitarios ellos. Pero sentencian a muerte a niños. Pero ahí está, pues, ¿no? La doble moral de los Estados Unidos en cuanto al compromiso que ellos dicen asumir, ¿no? Porque ellos se presentan ante el mundo como que sí, vamos a luchar contra el cambio climático. Pero no firmaron el protocolo de Kioto, pero no reducen los gases contaminantes en pro... Como bien lo dijo en su momento, el expresidente George W. Bush dijo que, oye, no, ellos no van a tomar medidas en contra de su libertad de empresa, pues. Ellos defienden su libre empresa, así contaminen, así, bueno, terminen con este planeta que es el único que tenemos, pero ellos están empeñados en seguir con la vía de la destrucción de nuestro hábitat planetario. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ya decía ENSA, llegó a Nueva York, ya se pronunció en esta cumbre preliminar, que es donde se está tratando el tema del cambio climático. Mañana será la Asamblea General número 69 de las Naciones Unidas y también está previsto que el jefe de Estado dé un discurso ante estos ante esta sesión, pues, que une a los máximos líderes del mundo y que tiene como premisa el presidente Maduro llevar nuevamente el mensaje del pueblo venezolano, llevar el mensaje de los pueblos del ALBA y llevar concretamente el mensaje de Hugo Rafael Chávez Frías, ese mensaje que sigue vivo, ese legado que continúa construyéndose en nuestro país. Así tenemos más vivo que nunca. Más vivo que nunca, ahí está Chávez. Y hace ya 8 años de aquel célebre discurso, no tanto por el asunto de que huele a azufre y aquello, sino porque en el mismo discurso Hugo Chávez dijo que se pretende llevar al planeta entero por un solo carril, el carril del imperialismo, imponer la dominación, porque en esos momentos estaba vivo y latente en todo el planeta aquello de la guerra contra el terrorismo, Randall, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak. Estamos en las mismas. Y sigue ayer igual. Estados Unidos bombardeó Siria. Sigue igual. Siria con el cuento del Estado Islámico. Siria es un país soberano y Estados Unidos podría atacar al Estado Islámico dentro de Siria si el gobierno sirio pide su ayuda, su colaboración, pero no violando la soberanía de Siria. Es lo mismo que hizo el asesino de Álvaro Uribe en Ecuador. Sí. Igualito. Chávez lo denunció hace varios años y estamos en la misma. Estados Unidos, Superman, el salvador del mundo, bombardeando un país soberano en su lucha contra el terrorismo. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir con relación a esta terrible forma de actuar de los Estados Unidos, convertidos en los dueños del planeta, sus lacayos, porque hay lacayos de todos los calibres, ¿no? Hay lacayos como tuvo algunas naciones y como tiene algunas naciones en nuestro hemisferio, pero también hay lacayos de los más altos quilates que ya se han atrevido a hacer lo mismo, ¿no? El caso de Francia, que también bombardeó el territorio de Siria, que también bombardeó parte del territorio en Irak. También está sumado allí Reino Unido, convertido en servil lacayo de los Estados Unidos. Qué tristeza da ver a estos ex imperios sirviendo de brazo ejecutor de un imperio decadente como Estados Unidos. Haciendo el trabajo sucio de un imperio decadente. Sí. Y mire, y te digo algo, la verdad es que con Barack Obama uno extraña a Bush. Porque Bush, como, bueno, parafraseando a Alberto Nolia, él siempre ha mostrado sin fisuras su espíritu asesino y su brutalidad. Este con piel de cordero. Escondido debajo de un premio Nobel de la Paz. Escondido debajo de un premio Nobel de la Paz ha hecho más atrocidades que el mismo Bush hijo. ¿Qué se le puede pedir a esta gente? Hoy nosotros, por supuesto, también estamos llevándole y estaremos pendientes de alguna información que se produzca desde las Naciones Unidas, sobre todo el día de mañana, que es la Asamblea General, donde también va a tener su participación el presidente de la República, Nicolás Maduro, y vamos, por supuesto, a estar muy alertas de lo que desde allá ocurra. En informaciones que tienen que ver con nuestro país, pasamos a revisar la importancia que se le está dando ahora, por fin, ya como tema transversal de la transformación de nuestra sociedad, al tema cultural y al tema de la parte ideológica. Esto lo vamos a tratar con mayores detalles en la próxima parte del programa, pero también destacar que ayer fue inaugurada la sede de la UNEARTE en Puerto La Cruz. Ya se había anunciado y fue inaugurada la sede de Nueva Esparta. Ahora se inauguró el día de ayer la sede de la UNEARTE en Puerto La Cruz. Acto transmitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí también estuvo presente el ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, con la transmisión desde el propio estado de Anzoátegui y de su gobernador. Este lunes se inauguró la sede de la UNEARTE Puerto La Cruz. Esta sede está ubicada en el Parque Andrés Eloy Blanco, municipio Sotillo, y arrancó con una matrícula preliminar de 150 estudiantes distribuidos en las distintas carreras que ofrece esta casa de estudio. La inauguración, ya decíamos, fue transmitida por Venezolana de Televisión y tiene como promesa fundamental regar por todo el país la formación de gente con una visión distinta del hecho cultural, transformadora del hecho cultural. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que los estudiantes se forman en licenciatura de teatro, mención actuación, licenciatura en música, canto popular y lírico, ejecución de distintos instrumentos musicales, artes plásticas, danza tradicional, además de la cátedra de cultura que se impartirá los sábados a los consejos comunales de la localidad. No solo a las personas que se quieran formar como licenciados, ¿no?, sino también a las personas que hacen vida en sus diferentes comunidades. El rector de la UNEARTE, Néstor Viloria, manifestó que la inauguración de esta sede es una respuesta del gobierno bolivariano a la juventud venezolana que crea, convive en paz y se encuentra feliz de tener cada vez más espacios para su formación. Agregó el funcionario que la universidad no es solo del acceso y la formación en las artes, sino que también va en función de reconocer los saberes ancestrales del pueblo venezolano, los cuales se deben incorporar a la revolución del conocimiento. 10:22, presidente Nicolás Maduro, aquí lo estamos apoyando, deje bien en alto el nombre de nuestra patria, deje bien en alto el nombre de nuestros ideales y sobre todo deje bien en alto el legado de nuestro amado, nuestro queridísimo comandante Hugo Chávez, que desde donde se encuentra, pues está ahí, en esta cumbre acompañándolo, acompañándonos a todos, y cada día ratificamos que vale la pena defender, vale la pena promover, vale la pena amar y creer en el legado que nos dejó el comandante Chávez. Así que, comandante, como lo dicen Valentina Becerra, José Gabriel, Pedro Blanco, Francisco Pacheco, Actitud, María Marta y todos los cantores que participan en este tema, nos unimos a ellos para decir que vale la pena, comandante, luchar por ti y por tu legado. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? A cantarte una verdad, oh, de esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta. Apareciste, y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte, gracias Padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo, tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí, compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya, manteniendo tu legado que se expande sin metralla, por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria, por la unión de los pueblos.

marionetas, lo que mi ser desea. Los gobernados, soy quien los gobierna. Deseo su dependencia, el flujo de sus conciencias. Destruiré sus sueños, yo seré su quimera. Todo lo que me mantenga en control. Encerrarles la ignorancia, enseñarles de egoísmo. Moldearlos a mi manera y tratarlos por vez primera. Dime si aguantas un mensaje para edificar. De lo que nadie hizo por mí, de lo que tú puedes hacer por ti. Y dime si puedes ver lo que duerme tranquilo bajo las apariencias. A ver si hice algo por ti, a ver si tú haces algo por mí. Regresa a la ventana con Don Segundo, señor televisor, que sigue causando terribles disociaciones de la realidad y deformando conciencias si no le caemos como tenemos que caerle a la transformación de la televisión para que estos contenidos, oye, enriquezcan a los más pequeños, sobre todo. Ayer se habló de esto ayer en la transmisión presidencial. Ayer se habló de hecho, precisamente durante la inauguración de un centro de educación inicial, William Pérez, en el desarrollo urbanístico Los Aviadores, en las instalaciones de la base aérea Libertador en Palo Negro. Entonces, durante la inauguración, el presidente Nicolás Maduro conversó con una niña de nombre Darianis, quien ya sabía leer y escribir, y le explicaba al presidente que lo más que le gustaba hacer al llegar a su casa era ver televisión, que veía con frecuencia Disney Channel y que sus programas de televisión preferidos son la serie de televisión para adolescentes Jessie y el animado Phineas y Ferb. Después de clase van a su casa y se ponen al frente del maestro rector, el aparato televisor. Explicó el presidente que al desarrollar los niños, que es importante desarrollar en los niños una conciencia crítica con los medios de comunicación. Es como una vacuna que le ponemos a nuestros niños que sirve para prevenir la llegada de un virus o una enfermedad. El niño ya tiene desarrollados los anticuerpos, ¡puc!, y la evita. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños, desarrollar una conciencia grande, desarrollar valores, desarrollar y que ellos sepan discernir qué es bueno y qué es malo, para que vayan creciendo con una conciencia crítica, de forma que nada ni nadie los desvíe del camino de la rectitud de la vida. Y eso es algo que nosotros hemos hablado muchas veces aquí en La Ventana, ¿no? Que cuando hablábamos de algunos géneros televisivos, que si la telenovela es buena o es mala, o tales series son buenas o son malas, el asunto está que uno no puede dejar al niño solo frente al aparato de televisión. Jamás. Todos nosotros crecimos viendo telenovelas y crecimos viendo contenidos violentos de pequeño. No nos caigamos a coba. Porque mira, más violento que una bruja que envenena una manzana para que la otra se muera porque es más bonita que ella, o algo más violento que un ogro que se come niños Vamos a estar claros, los o cuentos... O que la bruja que engorda niños con dulces para comérselos después... Para meterlos en un horno. O el lobo que se traga una niña y viene un cazador y le habla de la panza y le saca la niña de la panza al lobo. Señores, pero nosotros hemos crecido, todos hemos crecido con eso. El mundo tiene contenidos violentos de por sí. Sales a la calle y cuando casi te atropella una moto y encima te insultan porque casi te atropellaron. Eso es violencia. Pero hay que desarrollar un sentido crítico sobre los contenidos ideológicos que nos mandan los medios de comunicación. Y nosotros lo decíamos, nosotros crecimos viendo telenovelas, viendo contenidos violentos, pero que antes la televisión se veía en familia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cada quien tiene el televisor en su cuarto. Entonces el muchachito está viendo Disney Channel en su cuarto, la mamá está viendo X canal en el televisor de la cocina, el hermano adolescente ni siquiera ve televisión, sino que está metido en el teléfono inteligente, chateando. Y entonces los niños pasan horas y horas solos frente a un aparato de televisión sin nadie con quien conversar los contenidos que está viendo. Y a eso es que se refiere el presidente Nicolás Maduro. No es que un verdadero bolivariano, el gran revolucionario, debe prohibirle a sus hijos que vea al hombre araña o Phineas y Ferb. No. Pero ¿por qué no toma Phineas y Ferb o por qué no toma el hombre araña para hablar sobre, mira, ¿tú qué piensas de los superhéroes? ¿Realmente existen? ¿Y por qué siempre vienen de los Estados Unidos? ¿Y por qué esto es así? Interesarnos por lo que ven nuestros niños y armar debates críticos sobre lo que ellos están viendo. Es parte de nuestra labor, ¿no? De la labor de nosotros ya los adultos, los que estamos un poquito más creciditos y formados, para llevarle a las nuevas generaciones. La discusión en casa siempre es oportuna. Se nos habla tanto y se nos machaca tanto. La comunicación es el pilar de la familia, la comunicación. Pero qué poco lo hacemos, ¿no? Qué poco lo hacemos, sobre todo con nuestros hijos, a la hora de ver televisión. Es lo que sencillamente se dice. El problema no son los formatos. El problema no es, ah, que el imperialismo nos mandó tales y cuales formatos. Hay que aprovecharlos. Y el asunto está en el mensaje, no en los formatos. No veamos los problemas tan superficialmente. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. 562-7949, 562-3953 por la vía telefónica y por la vía digital a través de nuestros contactos en las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Le va? Oye, ¿vieron ayer la entrevista al ministro? Sí, cómo no. No, ustedes no sintieron el apagón, ¿no? Hubo un peque, pero duró unos segundos. Aquí bueno, se sintió unos segundos. No, un segundo no. Un microsegundo. Eso basta para que el receptor de DirecTV se apague. Y cuando ese resetea, tarda 4 o 5 minutos. Sí. Pero qué casualidad que se fue cuando iban a cuando pusieron el video de Eva Goldinger, que iba a decir de dónde venía, de dónde procedía el financiamiento para estos grupos terroristas. Y luego, por supuesto, cuando volvió otra vez la imagen, que se reseteó el, porque primero buscando el satélite, luego recibiendo información, eso tarda 4 minutos en volver otra vez la imagen. Eso fue un sabotaje, a propósito. Mira, pero fue microsegundo, eso basta para que se apague el receptor de DirecTV y para volver otra vez a que vuelva otra vez la imagen, hay que esperar 4 minutos. Suficiente para haber oído, para no haber oído la exposición de esta muchacha Eva Goldinger. Eso fue un sabotaje, eso fue pero preciso en el momento para que la gente no viera ni oyera lo que iba a decir Eva Goldinger. Eso fue así. Mira, tú sabes que en estos días hubo un comentario de una persona que esta muchacha que trabajaba en Globovisión de lente, Carla Angola. Ajá. Estaba muy mal económicamente por allá por los nortes, por los Estados Unidos. Ella siguió pues la línea de Kiko y todo, que se iba ahí y tal, para que vean ustedes cómo paga el imperio, ¿no? Luego que los utilizan, los botan. Y la mujer, lamentablemente, yo le decía, o le digo, la chilindrina, que se parece mucho a la chilindrina. Entonces, es para que se fijen ustedes que, para que cojan línea aquí, los periodistas de acá, los que están metidos en ese zaperoco, para que vean cómo los tratan después que los desechan. Hasta luego. Hasta luego, Briseño, un abrazo. Bueno, nada, sé que se le acabó el palangre, allí no le pagan palangre y la vida es más cara que aquí. Ya, ¿no? Ya este señor, ¿cómo se llama? Oscar, el Pérez, de allá del Zulia. Hasta se me olvidó el nombre de este, Pablo Pérez. Pablo Pérez. Ya Pablo Pérez no es gobernador y no le puede pichar la mascada de 40 palos mensuales, que le daba, ¿no? Que le daba. Mira, con respecto a lo de ayer, Briceño, mi ánimo, no sin ánimo de andar defendiendo a nadie, pero el palo de agua que cayó fue enorme, sí. Y a nosotros nos afectó y nosotros salimos del aire. Y estaban cayendo rayos, porque por aquí estaban cayendo rayos. Entonces, fue una tormenta eléctrica. Fue una tormenta eléctrica. Recordemos que esto es servicio de televisión por satélite. Eso es algo. Lo primero que se afecta. Eso es lo primero que se afecta, ¿no? Entonces, no, lo digo porque. No, está bien hacer el ejercicio de estar pendiente, de estar alerta. De estar alerta, pero mira, pero lo de ayer fue una tormenta eléctrica. Yo cuento con servicio de televisión satelital también. Y cada vez que hay una tormenta eléctrica, a cada rato se va la señal en el televisor de mi casa y me tardo los 4 minutos en que se resetea y te estoy hablando que puedo estar viendo una comedia, como puedo estar viendo un noticiero, como puedo estar, escuchando música. O sea, eso no... lo de ayer realmente fue una megatormenta que insistimos, hay que estar atentos porque esta situación se va a mantener por lo menos hasta el jueves según mi servicio de meteorología. Mira, tenemos otra llamada, Luiger. Sí, vamos a recibirla. Sí, parece que son dos llamadas. Vamos a darle corridito con las llamadas. Buen día. Sí. Buenos días, cámara, ¿cómo están? Francis. Hola, Francis, ¿qué tal? Bueno, cámara, aquí viendo las cosas, ¿no? Al señor Lorenzale, que hay que tener mucho cuidado porque yo escucho camarada, no es que el tipo está loco, él no está loco. Nada que ver. Él no está loco. Él no está nada loco. Hay que estar muy pendiente con esos calificativos que después se pueden guindar de ahí. También pedí una medida humanitaria porque el tipo está loco. No, usted sabe. Por dónde van los tiros, ¿no? Sí. Cuidadito. Mire, cámara, estoy aprovechando la ocasión porque ayer estuve en el Guarataro. Estuve en la calle Nueva del Guarataro, en la calle que está detrás de la avenida San Martín, que era una vía de desahogo para ir a la maternidad, al hospital militar. Es una calle muy angosta. El llamado es a tránsito, porque esa calle la han utilizado como doble vía, las aceras las están volviendo chicha y ahí no hay quien ponga el orden. Y los habitantes de esa calle, de verdad, mira, no tienen vida. Entonces, un llamado a tránsito terrestre. Ahorita se están haciendo unos trabajos ahí en la avenida San Martín. Es importante tomar las previsiones y que esa calle vuelva a tomar su normalidad. Los quiero mucho y hasta la victoria. Sí. Hasta la victoria, cámara. Siempre. Gracias por la llamada y por la aclaratoria. En todo caso, bueno, entender que con esto de las lluvias también se retrasan algunas actividades, sobre todo en lo que tiene que ver con la vialidad y la reparación de vías. Vamos a darle este beneficio del tiempo, ¿no? Para que se corrija esta situación. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, hola, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Mi parte de participación era también lo que dijo la camarada anterior, de tratar a este muchacho como loco. Loco eran los que lo seguían, lo que hicieron las guarimbas viendo esto, pero él no es ningún loco. Pero bueno, yo también quería por anoche el programa que se transmitió en Canal 8, de Salet, donde estaba, hay un pedazo donde él dice que cuando se fueron a las mesas de diálogo, precisamente cuando se fueron a las mesas de diálogo con el gobierno, fue cuando le sabotearon a ellos lo que iban a hacer. Sí, lo dice. Sí, yo lo vi, él lo dice. Lo dice, lo que pasa fue que después no lo pude buscar para decir las palabras exactas que dice él. No, pero yo vi el video y efectivamente él dice, no, porque lo tenemos todo listo, pero ¿tú sabes qué fue lo que nos tumbó a nosotros? Esa. Las mesas de diálogo. Esa. Ahí se nos acabó, o sea, prácticamente eso fue el fracaso de la operación de la salida. Exacto, entonces a todos, me acuerdo que también les mandé un mensaje a ustedes por Twitter, donde decía que había muchas personas que decían las cosas con el premio de que yo lo dije y después no recogían lo malo que hicieron. Sí, ¿te acuerdas cuando las mesas de diálogo empezaron a hablar que Nicolás se iba a sentar a hacer pacto con ellos? Hicieron bastante daño y la gente estaba muy brava. Y Nicolás lo que evitó fue que aquí dieran un qué. Exactamente. Entonces todas esas personas y los que la gente que escriben y dicen y los que se dicen llamar que están con el gobierno, que para mí que ellos están ahí puestos para lo contrario, para hacer caer a las personas que estamos en la revolución. Ellos hicieron mucho hincapié de que esa mesa de diálogo era un error de gobierno. Era un error de Maduro, un error, y se enfrascaron como 15 días en esa noticia. Y aquí este muchacho le estaba reconociendo que por esa sentada de Nicolás es así. Yo quiero escuchar a todos aquellos que escribieron, que llamaron a la ventana, que escribieron por todas las noticias, a decir ese pedacito y decir a lo que íbamos. Por lo menos evitamos a lo que ellos dijeron que iban a matar a 20 muñecos, como dice este muchacho, y todas las bombas que iban a poner en las discotecas, que en las discotecas no van nada más que los chavistas, que iban a ponerlos donde estaban las gandolas esas de gasolina y que iban a ponerlos en otro lugar también público, que no me acuerdo cuál es, que lo dice el mismo muchacho, porque todo lo que estoy hablando es porque lo estoy escuchando. Vengan y o ahí hubiese muerto de un lado y del otro. Era venezolano que iban a morir. Entonces yo quisiera de verdad a todos los que se llaman periodistas o personas que hacen la comunicación social, que vengan y vuelvan a montar la misma matriz igual y de fuerte que cuando la montaron, cuando Nicolás Maduro llamó al diálogo. Quisiera ver todas las páginas del chavismo y de la izquierda notificar esto en páginas blancas, en páginas extras y escandalosas. Porque ellos le hicieron mucho daño en ese tiempo y mucha gente estaba en contra del proceso por culpa de ellos. Bueno, muchas gracias. Muy buena tu intervención. Mira, y tienes toda la razón. Nosotros lo hemos repetido, y no porque lo digamos nosotros, es algo que estaba en el ambiente. Venezuela se estaba preparando todo el terreno para una guerra civil. Para una guerra civil. Y fue gracias a Nicolás Maduro y al gobierno bolivariano que se sentaron y que se abrió esta mesa de diálogo, porque la mayoría de los venezolanos no queríamos aquí una matazón. Ahora, esta gente que desde los dos sectores, desde la extrema derecha, sí, y desde lo que se hacen llamar extrema izquierda, que los extremos se tocan, los extremos siempre se tocan y los extremos siempre son complicados. Los extremos siempre llevan al caos. Los extremos son fanatismo y el fanatismo destruye. Y ahí está, el fanatismo como el de Loren Gómez Salé y sus financistas que ya tendrán que salir a la luz pública, porque Loren Gómez Salé es un títere de todos estos señores. Él es el bracito ejecutor, un tonto útil que ahora está preso. Y los que lo financiaron, porque Loren Salé no tiene los recursos para sustentar toda la causa que tenía planificada y la que ejecutaron, porque en efecto ejecutaron parte de ello, él no tiene los recursos para todo esto, ¿no? Y se evidencia en los videos, ¿no?, que han sido presentados. Pero están los casos extremos como el de esta derecha asesina, criminal, y están los casos también de una extrema izquierda que cuando se dice, se opina, es bien difícil recoger, ¿no?, como nos decía nuestra usuaria. Estas mesas de diálogo que algunos calificaron como pacto con la derecha, y es que no hizo más que raspar, hizo eliminar la posibilidad en ese momento de una guerra civil. Destapó lo que se venía diciendo desde el mes de enero de este mismo año, antes que comenzaran las guarimbas. Ya habían develado planes de violencia, ya habían develado planes, no se tenían los culpables o los responsables. No, y lo que es el apoyo internacional, ¿no?, que lo dice el mismo Loren Salé, que desde el punto de vista de la campaña internacional había funcionado a la perfección. Sí. El SOS Venezuela y toda esta campaña, nunca habíamos tenido un ataque internacional tan fuerte. Oye, hasta en los premios de los Oscar tirándole a Venezuela, sí, por favor. Sí. Y eso no se calcula, ¿no? Entonces que hubiera gente, ¡ay, Nicolás, traidor, que nos están vendiendo! Y esas mismas que decían eso, que si es por ello aquí nos hubiéramos matado todos. Bueno, y una vez le escuché a una persona decir, bueno, pero total, yo no tengo nada que perder. Yo ya viví, no tengo nada que perder. Ah, pero no tienes hijos, no tienes nietos. Sí. No, señores, eso no es así. O sea, eso no es así. Entonces, esa misma gente que en febrero, en marzo, acusaba al presidente Nicolás Maduro de traidor, qué casualidad, que es la misma que dice lo mismo cada vez que Nicolás Maduro da un paso. Mira, por cualquier tontería le dieron el premio Nobel de la Paz a este señor que anda haciendo la guerra. Y este señor aquí, el que manda en Venezuela, evitó un conflicto armado entre venezolanos. Y bueno, nadie le da un reconocimiento salvo quienes estamos conscientes del momento político que está viviendo nuestro país bajo asedio. Entonces, bueno, estamos en el peor momento de crisis mediática, económica, en el peor momento de esta guerra terrible. Y bueno, nos preocupamos porque, ay, bueno, qué sé yo, que fulanito no me quiso dar un puesto, que menganito agarró y está enchufado en un cargo. Que, señores, ¿de qué estamos hablando? No somos capaces con todos los conocimientos de los libros que nos hemos leído para tratar de ver con ojos claros, y no hablo de ojos verdes ni azules ni nada por el estilo, pero ver con claridad el momento en que está atravesando nuestro país bajo asedio. No somos capaces de verlo. Y entonces nos dedicamos a malponer al presidente, a tratar de distraer la atención. A sembrar la división. Y mira, y esa no es la idea. No, para nada. Y esa no es la idea. Y nosotros, la gente que ha seguido la trayectoria de este programa, que nos conoce, sabe que nosotros siempre hemos sido de izquierda. Siempre. Totalmente. Siempre. Totalmente. Irrenunciablemente. ¿Verdad? Y chavistas, pero en lo personal, yo no soy militante de izquierda metida en dogmas. Yo no creo en dogmas. Y si hay algo que hay que hacer, que a veces siento que esta gente que se hace llamar de izquierda, marxista, leninista, estalinista, etcétera, trotskista, etcétera, etcétera, me da la impresión que quieren secuestrarse la revolución bolivariana. La revolución bolivariana no la hicieron ellos. Es del pueblo, hermano. La revolución bolivariana la hizo el pueblo venezolano junto con Hugo Rafael Chávez Frías y gente de todas las tendencias políticas e ideológicas, gente que quería una Venezuela mejor. Y que la revolución bolivariana, el MBR 200... Y los fundamentos del chavismo, de ese chavismo primario, no vienen de Marx, ni de Trotsky, ni de Lenin. Vienen de Bolívar. O sea, ¿o están desconociendo a Simón Bolívar? Me pregunto. Bueno, como hay todavía algunos grupos de esa izquierda que ahora es que están medio reconociendo a Bolívar. Antes vienen, lo aborrecían. Vienen de Bolívar, vienen de Simón Rodríguez y vienen de Ezequiel Zamora. Sí, señor. El árbol de las tres raíces. Entonces, oye, no nos secuestren la revolución. Sí. Porque el hecho de que se tome o hagan algo que de repente es que eso no concuerda perfectamente con lo que decía Marx, Bakunin o quien sea. Calificar a Nicolás Maduro, que le ha tocado bien duro, vale, pero bien duro le ha tocado a Nicolás Maduro. Atacar a Nicolás Maduro de todo, hasta de la chikungunya. Sí, nada más por el hecho de que no hace ni obedece los lineamientos que a ellos les da la gana. Que a ellos les parece. Que a ellos les parece cuando fueron incapaces de hacer una revolución, porque todos están como que recién llegaditos. Mira, el asunto está en que, repito, el enemigo nosotros lo tenemos bien clarito quién es. Y estos camaradas, insisto, les llamo camaradas, no tengo ningún problema. Claro. Estos camaradas que saben de la izquierda, que conocen, que tienen el basamento teórico, y algunos lo tienen hasta práctico, ¿no? Porque hacen su trabajo social y lo hacen de una manera desinteresada, bien noble. Pero caramba, el enemigo no son ustedes, cámara. El enemigo no es, el enemigo de ustedes no es Nicolás tampoco. No es el gobierno, no son los funcionarios del gobierno, no son el enemigo. El enemigo ni siquiera está aquí metido dentro de nuestro país. Decía Fidel Castro en su momento, se lo dijo a Chávez cuando el comandante fue ratificado en su cargo, el referéndum ratificatorio, que quedó 6 millones y pico a favor de Chávez contra 4 millones de la oposición. Le digo, Chávez, en Venezuela no hay 4 millones de oligarcas, hay que ir a buscarlos, hay que ir por ellos, hay que convencer a ese sector que votó en tu contra. Aquí no hay 4 millones de oligarcas, ni 3 millones, ni 1 millón de oligarcas hay en nuestro país. Entonces, el enemigo ni siquiera está a lo interno de Venezuela. Aquí hay sus fichas que la mueven y lo favorecen. El enemigo está afuera y está con los dientes bien afiladitos porque está tan valiente y Venezuela sigue siendo la espinita en el zapato. Aparte que saben que es el efecto dominó. Venezuela sí, fue la vanguardia de toda una revolución continental. Si Venezuela cae, caen los demás. Son las 10:55 minutos, vamos a la pausa musical. Aquí tenemos a Enciclopedia. El tema Disfuncionales. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana. Thank you. con la profundidad infinita de caras que no sonríen, corazones que no palpitan, yo lo sé. Máquinas que respiran sin ilusiones ni fe. Será por eso que Cristo nos visitó y luego se fue. ¿Quién puede ampararse con el peso de tener? El profundo letargo vivimos anochecer. Que suelto los reptiles son los que dan de comer a una raza humana que no alimenta el saber, sino el eco. Nos vemos tan distantes de vivir en el Edén. No somos personas, somos disfuncionales, tapando los complejos con los centros comerciales, buscando allí fuera lo que de verdad no vale, creador y víctima de nuestros males. Entre un millón de cuentos que nadie se sabe, la felicidad es tan cara que en el bolsillo no cabe. Los extraterrestres no vinieron en nave y a los malos no hay quien les reclame. La ley de la causa y efecto serán el castigo para todo lo incorrecto. No miento, despierto y atento, remuevo lo credo de todo lo malo que puedo, violento. Soy el que emancipado la mente, te pone la cara más sonriente. Mamita me dijo que estaba demente, llorado y la cara por un poco de gente. Integro un movimiento de cantantes que lo cambian todo modo. Busco forma, lloro, imploro, escribo por ustedes, por lo que están conmigo a muerte y que sé que me quieren, y por los ilusos que pierden su tiempo pensando que con lo que hacen me hieren. Prefieren seguir escondido detrás de sus faldas. Si todo lo que has construido es motivo del odio, no harás que eso valga. Cambia, qué mentalidades amargas aquí no salvan nada. O espera con calma que todos los errores que hagas te reclamarán. Mañana difamar los demás demuestra problemas que sé que quieres esconder. Pareciera que ser terco es más fácil que reconocer que vinimos a aprender lo que antes no aprendimos, y que por el contrario lo que tocamos destruimos. Ya no somos personas, somos disfuncionales, tapando los complejos con los centros comerciales, buscando allí fuera lo que de verdad no vale, creador y víctima de nuestros males. Entre un millón de cuentos que nadie se sabe, la felicidad es tan cara que en el bolsillo no cabe. Los extraterrestres no vinieron en nave y a los malos no hay quien les reclame. Ya no somos personas, somos disfuncionales, tapando los complejos con los centros comerciales, buscando allí fuera lo que de verdad no vale, creador y víctima de nuestros La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Ricardo Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Fue un poeta, escritor, diplomático y político chileno. Pablo Neruda es considerado uno de los más influyentes y mejores artistas de su siglo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971. Según Gabriel García Márquez, es el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Como activista político, fue senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de Chile y embajador en Francia. En 1917 fue publicado su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Es precisamente en la ciudad de Temuco donde escribe los poemas que integran el libro Crepusculario del año 1923. Contribuyó en varios periódicos y revistas. Por el año 1920 conoce a Gabriela Mistral y Pablo Neruda siempre la recordó.

latina, música de por estos lares. Este es Lauren Houssa, Minde C, el tema que acabamos de escuchar. Son las 11:07. Y nos escriben a través del Twitter, nos dice Ruiz Burundanga, está muy bueno este Ruiz. El cambio climático es un asesino nato, como la OTAN. Nato son las iniciales, las siglas en inglés de OTAN. Asesinos natos, ¿no? Dice Beatriz Torrealba, hipócrita, santo es inversionista, ni castrista ni chavista. Beatriz, no me parece hipócrita, porque es verdad. Es verdad. Es verdad, él, no es ni, él nunca se ha declarado ni castrista ni chavista. No. Y me parece que es sincero el decir que él no lo es, porque efectivamente no lo es, Beatriz. Dice Juan Guirola, el mundo exige, se toma muy en cuenta la contaminación ambiental, pero los capitalistas son desobedientes. No damos promoción a los canales 123 TV, Vive TV, Colombella o Conciencia TV, donde se disfruta de bellos programas infantiles. Mira cuánta razón tiene este compa, de verdad que esto debería ser promovido. Y son tremendos programas, por cierto. Con producción nacional, con excelente talento. Y bien es cierto que a veces esta producción infantil que se ha hecho en los años recientes en Venezuela, a veces es repetitiva, ¿no? Porque como que se promovió para que salieran ciertos... Tanto número de episodios y ya. Y ya, entonces no se retomó el proyecto exitoso, bellísimo, en programación infantil. Oye, hacia allí hay que apuntar. Ayer lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a Reinaldo Iturriza, el ministro de la Cultura. Decían, no es solo el problema de los medios, o cómo funcionan los medios, o el problema no son los formatos, decíamos también nosotros aquí en el programa. El problema es que hay que producir contenidos. Claro. Producir es contenidos. Es que fíjate, el ministro Iturriza dijo ayer, la batalla cultural y de las ideas es una de las fundamentales de cualquier proceso revolucionario. Para Iturriza no existe ningún proceso de cambios donde no se haya producido previamente un cambio de mentalidad del pueblo. No es posible que haya una revolución sin recuperar el sentido del respeto por sí mismo, sin recuperar el sentido de la dignidad. El comandante Chávez, y eso lo estábamos hablando, lo que hace en su momento es recuperar y reinterpretar una historia nuestra, venezolana. Construye una narrativa, pone a Bolívar, a Zamora y a muchas de nuestras figuras históricas más importantes en su lugar e invita al pueblo a luchar y el pueblo le responde. Aquí se produce una profunda transformación en el plano cultural antes de la revolución bolivariana, señala Iturriza. Eso nos garantiza ciertas batallas y ciertas victorias, pero la lucha es permanente, como debe ser la revolución. Una revolución no se puede detener en ningún orden, mucho menos en el cultural. Y explica Maduro, pues no, dando el ejemplo de Disney Channel, por lo de pues esta niñita abrió el debate, que dice que si bien puede tener contenidos alienantes, también tiene otros que son positivos y que no se trata de negarlos. Se trata de detectar dónde están esos valores alienantes y discutirlos con los chamos. Es decir, mira, aquí está. Esto es alienante porque no es... Ay, que el niño no lo vea porque esto es alienante. No, que lo vea, pero que lo vea conmigo. Claro. Y yo le explico por qué es alienante y por qué no. Porque cuando tú dices no es no, que esa es la pedagogía medieval, no es no porque a mí me da la gana y soy tu papá y te callas. Genera más curiosidad. Genera más curiosidad y son más susceptibles de caer en esta alienación. Aunque sea por llevarle la contraria a papá y a mamá, ¿no? Sí, o sea, nada más, mira, tú quieres que un muchacho haga algo. Prohíbeselo. Prohíbeselo. Te prohíbo que arregles tu cuarto. No, bueno. Pero fíjate, en este sentido y en el espíritu de esta programación, en ese caso de ese canal, ajá, ¿no? Extranjero, Disney Channel, ya sabemos la industria de la alienación que es Disney Channel, pero produce contenidos que, bueno, que uno como padre tiene que ponerse allí a verlos con ellos, a interpretarlos y, bueno, verlos junto a los chamos. Hay un programa que es de un obrero llamado Manny. Oye, qué cosa tan alienante, de verdad. Yo nada más le pido a los padres y a los representantes, pónganse a ver ese programa y a sacar con pinzas el asunto, porque es el muñequito es un latino que vive en Estados Unidos que supuestamente empieza a introducir a los niños, ¿no? La mecánica de la cosa es introducir a los niños en el idioma inglés, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de la introducción en el idioma inglés empieza a mostrar unas conductas totalmente alienantes donde todo lo que está pasando en Estados Unidos es lo bueno y olvida su origen mexicano que tiene Manny. Ahora todo es inglés. Eso me recuerda mucho a un libro que escribió cierto instructor para perros. El encantador de perros. Sí. Mira, es la cosa Él se le olvidó, él supuestamente entró a Los Ángeles siendo un mojado. Ajá. Y ahora resulta que es más de derecha que Bush. Sí. Es más gringo y más de derecha que el mismo Bush. Y entonces son cosas totalmente alienantes, terriblemente alienantes, que, como decía ayer, tanto el presidente como el ministro, Iturriza, nos divorcian de quiénes somos. Claro. Nos hacen que nos desconozcamos nosotros mismos y empecemos a adorar la capa y la S de Superman en vez de ver lo que somos como venezolanos. Es que fíjate, ¿no? El ministro Iturriza, es que yo... Sí. O sea, hablando sincera, o sea, siendo sincera, de verdad que a mí me encanta, ¿no? Es impresionante la sintonía con la que estamos, ¿no? Con el ministro Iturriza. Fíjate que él comentó la necesidad de desarrollar la capacidad de discernir. Cuando nuestros hijos se enfrentan a la industria del entretenimiento, hay mucho contenido positivo y sano, pero también hay muchos contenidos negativos. El caso que usted comenta, ¿no? Le dice Nicolás Maduro, el hombre araña, es la naturalización de la violencia. Es algo que hay que combatir y es donde entra el importantísimo papel que son los padres y este espacio que es la escuela. Argumentó que en vez de suponer que Disney Channel no existe, era mejor traer a la escuela la discusión sobre sus contenidos. Y conversando con nuestros niños y niñas, señalé Iturriza que es importante discernir sobre los contenidos, pero también producirlos, caso que el presidente Maduro aprovechó para señalar los éxitos de la Villa del Cine, el Festival Internacional de Cine, Telearagua y otros medios públicos, que por cierto Telearagua ya se va a ver por las cableras, qué bueno, pero tengo entendido que está haciendo muy buen trabajo esta televisora. Otra de las cosas, ¿no? En este encuentro de ayer, el presidente felicitó al ministro Reinaldo Iturriza por sus respuestas a una entrevista en el diario Últimas Noticias. La entrevista estaba titulada A mí me gusta el rock, el reggaetón y el merengue, y fue realizada por el periodista Víctor Amaya, y felicitó a Iturriza por la forma en que el ministro respondió ante las preguntas. Ayer le hicieron una entrevista muy buena al compañero ministro, le hicieron una entrevista muy buena, yo lo felicité, le mandé un mensajito por teléfono, felicitaciones, tremenda entrevista, ya lo retuiteo, ¿no? El presidente dijo que el periodista vino incisivo, le lanzó chantajes de derecha y chantajes de izquierda. Y como le dije en el mensajito, uno no debe dejarse engañar por nadie, ni por la derecha, ni por lo que dicen de izquierda. Uno tiene que tener sus convicciones claras, hablar siempre con la verdad y una conducta recta y pa'lante, ¿no? Entonces, dice, el periodista le lanzó varias conchitas de mango, señaló Maduro, le dijo, ¿qué opina usted de que la radio tal... se trata de Alba Ciudad, señores, ¿no? De nuestra usó radio. Una canción de Michael Jackson, creyendo el periodista que se la da más de vivo que nuestro ministro, creyendo que está frente a un troglodita que le iba a decir, estoy citando a Maduro, ¿no? No, Michael Jackson es una música imperialista. No. Y Iturriza le salió con la verdad, la música de Michael Jackson es muy bonita. ¿Sí? La pasaron, muy bien, a mí me gusta el rock, etcétera, etcétera. O sea, bueno, no dijo la palabra bonita, dijo que no se puede negar que Michael Jackson es una figura emblemática. De la cultura, ¿no? De la cultura actual. Efectivamente, eso pasó aquí y algunos sectores atacaron a Alba Ciudad porque se le estaba haciendo un homenaje a Michael Jackson estaba relacionado por, no sé si por su nacimiento. No, recientemente o por que su se muerte, cumplió año de su muerte. Y fue un homenaje que se le hizo. En un espacio muy pequeño de un programa musical llamado Radar 96. Sí. Y fuimos atacados, ¿no? Entonces, bueno, es que uno no puede negar que estamos en el siglo XXI, uno no puede negar todo lo que existe. Uno, cultura definitivamente es todo lo que hace el ser humano. Y la cultura no puede ser excluyente, cada cosa debe estar en su lugar. Llamarse emisora del Ministerio de la Cultura crítico, ¿no? Y excluir a buena parte de lo que se hace en el resto del mundo, oye... Creo que siempre y cuando no el mensaje no sea positivo, sí. y nos inste, nos ayude a ser mejores ciudadanos, a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, bienvenido sea. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Buenos días, encerrado. ¿Qué tal, Ingrid? Hola. Muy bien. Son objetivos los dos. Oh. Mira, en realidad, ¿qué tiene que ver un cantante? La música es mundial, eso no... A mí me parece que hay que quitarle, restarle Michael, bello, precioso, dígame cuando era niño, una voz preciosa. Sí. Ven, pues esa canción es lindísima. Y eso sirve, y mira, el hecho de colocar música, por ejemplo, ya que estamos citando el caso de Michael Jackson, oye, también sirve para llamar a la reflexión sobre lo que es reconocerse a sí mismo. Lamentablemente Michael Jackson nunca le gustó ser negrito. Y podemos armar debates de lo que es el endorracismo, claro, a través de la imagen de Michael Jackson, claro, por ejemplo. Claro, pero se puede tratar de diferentes formas y además fue tremendo artista, de eso no hay duda. Sí, pero su papá le formó complejo. Él era el papá, no él. El papá lo subestimaba mucho a él y esos niños cuando niño, una voz preciosa. Sí. Eso no se puede estar en risa. Y yo, como ustedes lo volvieran a colocar, a mí me fascina. Yo, a mí sí me gustan todas esas cosas. Yo no estoy con esa esa tontería que si no me gusta el rock, que si no me gusta. No, yo escucho todo. Lo que no me gusta, en realidad, es reggaetón, ni ese vallenato, porque llora mucho. No, esa lloradera no me gusta. A llorar para el valle. No, a llorar para el valle. Esa lloradera no. Ya uno le tocará el momento que le toque llorar, entonces que va, no, se agota uno. Sí. Mira, que me encerrando. Yo le llamo por lo siguiente. Ajá. Ayer fui a buscar un medicamento, dos medicamentos que no los habían recabado. Ellos siempre suelen tenerlo allá en la farmacia de la Mercedes. Eso por el metro que trabaja mi hija. Pero no lo tenía. Mi esposo se trajo. Mira, ayer visité yo no sé cuántas farmacias. O sea, lo estoy diciendo porque lo viví. Sí. Yo no sé, pero esto es una guerra económica, pero fuerte. Entonces, cuando yo vengo, solo una conseguí ya cerca de la casa. Fui a varias farmacias. Me faltaba uno y no. Era psicotrópico, no la conseguí. Pero eso ordenaba por médico, claro. No la tienen ni el original, ni el otro, ni ninguna forma. Lo cierto es que después encuentro al señor de la deuda de la esquina, ¿no? Es un hombre portugués que tiene años ahí, apuradito, buscando un medicamento para la atención de su esposa. Me dice, señora, fui al valle, fue a otras partes, no le consigo en ninguna LD, que yo tengo muchos números de farmacia, y yo voy a llamar, mira, en ninguno, ni Farmatoda La Merced, ni en Locatel, en ninguna, ni el mío tampoco, en ninguna. Entonces, fíjate, se reúnen con la ministra, porque ella se ha reunido con todos, y le dicen que sí, que esto, lo otro, que va a permitir. Es cayendo a la coba. Ellos lo que viven, no sé, a mí me parece que es un plan preconcebido. Eso no puede ser, que ese bamboleo. En ninguna parte. Es lo mismo que el jabón de la barquesa, pero como fui al mercado. No hay ni siquiera líquido. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Pero a eso hace falta caerle. Por ejemplo, esta central, para mí que lo tienen todo acaparado ahí, hacerle. Y al mercado de la hormiga, mira, como le hicieron al mercado de la hormiga del Zulia. Aquí hay que hacerlo en el mercado del cementerio. Hay que hacerlo. Porque imagínate, no, ese para que la gente se desimpresione. Pero no, como ustedes estaban diciendo hace rato, el que tiene una convicción, no. Yo no soy de las que me derrotan ni que me van a hacer cambiar mi forma. No. Así es, Carlos. Y madurista y punto. Pero mira, bueno, buscaré donde sea. Ahí vamos, mira. Y fíjate, sí, sobre ese tema, gracias a ti, sobre ese tema te tengo una buena noticia. Es que la ministra de Salud se reunió ayer con varios sectores de los farmacéuticos y el gobierno bolivariano ya está agilizando los trámites y permisos requeridos en la aduana para obtener y garantizar además el abastecimiento pleno de los productos del sector farmacéutico. Esta reunión se llevó a cabo ayer en el despacho de comercio y la Cámara Venezolana de Droguerías, Cabedro. Se plantearon propuestas y la disposición de trabajar unidos respecto a la producción, importación y distribución de medicamentos. Destacó la ministra que se liberaron en el estatus de emisión de boletas sanitarias de 180 contenedores con medicinas. Estamos estudiando una estrategia para fortalecer el sector farmacéutico. De esta manera, parte de los productos que serán adquiridos por las farmacias son el ibuprofeno, el coricidin y el profenit. También vienen llegando otros, aseguró la ministra. Igualmente van a realizar mesas de trabajo permanentes con la Autoridad Única Nacional de Trámites y Permisología, que está, por supuesto, ahora comandada por Dante Rivas, en las aduanas para fortalecer el sector. Tenemos 360 trámites, dijo la ministra, que revisarán para agilizar la distribución de estos productos farmacéuticos. Así que en los próximos días tendremos mejores noticias sobre eso. Y fíjate, Alvarina, me llamó el domingo. Y me comentó que ella estaba buscando sus antihipertensivos y que los consiguió en la farmacia, genérico. Un antihipertensivo por el cual ella pagaba 4.50, 5 bolívares en 60 bolívares. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Entonces me estaba hablando eso de las medicinas que ella toma, sus genéricos, sus hipertensivos, si se consiguen en las farmacias, aquí en el centro, pero con un sobreprecio. Grosero. De hecho, ella no se pudo comprar el antihipertensivo porque no le alcanzaba el dinero. Tenemos otra llamada, Luyer. Nos dice que sí. Buen día. Buen día. Buen día. Sí. ¿Sí? Le habla Juan de Los Caminos. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Caramba. Gracias por atender mi llamada. Enza y Rando, yo en verdad los felicito a ustedes. sobre todo a Enza, la admiro, la respeto mucho, porque es una gran profesional del periodismo y va por la calle del medio, hablando la realidad y poniéndole los puntos sobre las i para llamar las cosas por su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Qué vergüenza la de este señor Santo, el presidente de Colombia. Yo vengo de Colombia, yo llegué aquí en el año 73, tengo más de 40 años en este país. Amo este país, soy un venezolano como de nacimiento, gracias a Dios. Qué vergüenza de este señor llegar a decir que en Colombia no hay un Castro comunismo para expropiar empresas. Es un pobre ser vil de los Estados Unidos, que se me perdona la palabra, que se va a los pantalones cuando llega allá y que le hablan en inglés. ¿Cómo es posible que este señor vaya a decir meterse con nuestro país, con Venezuela, cuando debe de sentirse agradecido de esa migración que ha venido acá a hacerle daño a este país? Debe de sentirse agradecido y orgulloso que Venezuela está educando al colombiano, le está dando casa, apartamento, beca, pensión a los niños, a todas las edades en este país. Entonces, allá hay hambre, miseria, destrucción, muerte, cosas horribles que se ven en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que ese señor dijo es lo que el colombiano habla aquí en nuestro país, Venezuela. Yo tengo 41 años en este país y me siento súper orgulloso porque orgulloso de ser venezolano por naturalización. ¿Qué pasa? Hace 8 días estuve en Sabana Grande, me consigo estoy en una barra refrescándome ahí. Hay un señor como a 4 puestos en la barra y yo lo escucho con aquella dialéctica hablando mal de Venezuela. Que en Colombia sí, allá uno va a cualquier banco y obtiene los dólares que quiere sin tanta traba. Pero este señor Maduro, y yo en vista que me siento ofendido, le digo, amigo, discúlpame que te interrumpa tu conversación. Usted es colombiano, sí, orgullosamente colombiano. Soy de Barranquilla. Le digo, hermano, usted tiene nacionalidad. Sí, ya soy venezolano, ya me dieron la cédula venezolana, empieza por 24 millones, le digo, oye, hermano, siéntese orgulloso yo. Pero lo que usted está diciendo, agarra una piedra y te das en los dientes, y lávate esa boca con criolina, o yo. ¿Y usted vive dónde vive? Vivo aquí, ya me dieron un apartamento. Le digo, ¿te das cuenta, hermano? Estrella tu boca contra una piedra, o yo. Usted debe sentirse orgulloso y defender este proceso de gobierno que estamos viviendo en esta patria. Porque la mayoría, y le pregunto, ¿qué tiempo tiene aquí en Venezuela? 5 años. ¿Se da cuenta lo que es la vida? La vergüenza que ha venido a este país, que ha lanzado esos gobiernos neoliberales para nuestra Venezuela, es una vergüenza, porque la miseria, el hambre, la destrucción, el crimen que se va allá por los paramilitares. Ahí tenemos al muchachito este, Salen. Ese es el colombiano que llega aquí, migrando por la miseria que hay allá, cuando el presidente Santos, en vez de hablar ese poco de porquería, de botar por la boca, en vez de sentirse orgulloso, que Venezuela, este chofer de bus, este Castro comunismo, está educando a su gente, que allá no hay asistencia social para el pueblo. El Chocó es un estado que está lindando con el Pacífico. El 80% es la miseria porque son negros. Entonces, ¿cómo ese señor viene a decir que aquí hay un Castro comunismo que expropia las empresas? Entonces, yo me siento avergonzado que gente que viene donde yo vengo, venga a hablar que tiene 5 años aquí, ya el gobierno le dio nacionalidad, ya le dio un apartamento en el centro de la capital de Venezuela, y ese embuche por la boca diciendo que aquí no le da $2 como en Colombia los consiguen los bancos. Entonces, es una vergüenza lo que dio este señor allá en Estados Unidos y la vergüenza de los colombianos que están aquí. Yo sé, Enza, que tú los defiendes a capa y espada, pero no. El 90% de los colombianos ahorita están bravísimos con este sistema de gobierno por el sistema de cambio que hay ahora. Buen día y un comentario. Buen día, mira, cariño, no es que los defienda capa ni espada y espada, lo que pasa es que cuando se generaliza, hasta tú, por haber nacido en Colombia, puedes caer y te pueden hacer daño, y hay que evitar eso. Claro, ese es el problema de la xenofobia, ¿no? Cuando caemos eso, y sobre todo es un tema muy delicado. Es caer en las generalizaciones, entonces no sería justo que una persona tan patriota hacia Venezuela como tú, tan patriota y que ame tanto a Venezuela como Alvarina y como muchos usuarios de La Ventana, que son de origen colombiano, que son patriotas, que son chavistas a carta cabal, por una ola de rabia, por el porcentaje de colombianos que le tiran a la revolución y forman parte de mafias de contrabando y bachaqueros, que esa ola de rabia los lleve a todos ustedes por en medio. Y eso es lo que queremos evitar, aparte que es nuestra responsabilidad como medios de comunicación. El caso de Ruanda está ahí bien fresquito y no podemos permitir que ocurra aquí. Fíjate, algo bien importante. Así como uno, como venezolano, acepta que cualquier compatriota, no le queda más remedio que aguantarse, que le tire a su país, que denigre de su país, que odie a su país incluso. Bueno, pero es mi compatriota y tengo que vivir con él. Más remedio. Así nosotros, y yo, ¿verdad?, manifiesto mi respeto por las declaraciones que nos acaba de dar este compatriota, que también es venezolano, pero que nos viene desde el vecino país. Y bueno, es su apreciación sobre lo que ocurre allá en Colombia y sobre la inmigración que del vecino país nos ha venido a vivir entre nosotros. Es su apreciación y él tiene todo el derecho del mundo de también tener una visión crítica de sus conciudadanos, de sus compatriotas, que también tienen la nacionalidad colombiana. Es su apreciación totalmente respetable. Para la próxima parte del programa, ya que él también, este camarada que nos acaba de llamar, nos hablaba sobre el tema del bachaqueo, de las empresas estatizadas o expropiadas por este Castro comunismo, vamos a hablar de un tema bien interesante que está en boga en este momento en las redes sociales, producto de, unas decisiones que está lanzando por ahí, rumores, molestias que está lanzando cierta empresa productora de alimentos, de la cual hablaremos en la próxima parte, para matarle el piojo en la cabeza. Uh-huh. Son las 11:28, vamos a la pausa. Tenemos acá a los prisioneros de Chile, los recordamos. Oye, qué tema tan oportuno para lo que estamos hablando. El tema, para quien quiera agarrarlo. ¿Por qué no se van?, dicen los prisioneros. ¡Suscríbete!

colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu amor. Déjame encontrarte. Déjame quererte. Tu ansia de río en tez de miel, déjame atrapar tu amor, déjame atrapar tu amor. Usted me va a perdonar que le haya hecho este cariñito en la oreja la programación de Alba Ciudad. Tremendo tema, qué dulce voz. No tiene nada que ver con usted, ¿verdad, señor Luigi? No, ¿verdad? O sea, Ana Cecilia Loyo, uno de nuestros jóvenes valores de la música tradicional. Qué hermosura. Y esta hermosura de tema es de Leonel Ruiz. Tremenda dupla esta, Ana Cecilia Loyo. Y él en el piano. Él en el piano, sí. Pero tremenda dupla esta de Ana Cecilia Loyo con Leonel Ruiz. Deja. Hermoso tema, de verdad. Lo que no es tan hermoso es lo que vamos a decirle a continuación. Primero les endulzamos la oreja y después le vamos con este bombazo, ¿no? Saben que ya la gente de Empresas Tomar. Le decimos tomar porque es lo que ellos se han dedicado a producir, pura caña, ¿no? Sí, sí, o sea, ellos no pueden producir harina de maíz, pero ¿cómo producen cervezas, vale? A eso voy. Cervezas y sangría. A eso voy. Dicen ellos, luego del aumento, y lo dijeron en su cuenta oficial de Twitter, luego del aumento del 218% en el costo del maíz decretado por el gobierno, no es posible continuar con la producción de harina pan. Su marca, ¿no? La marca y además lo que ellos registraron como que se lo hubiesen inventado ellos, ¿no? Bueno, esta gente ya empezó con la campaña del terror para la familia venezolana. Se acerca la época navideña, ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y la gente empieza a hacer sus preparativos para las acostumbradas hallacas, ¿no? Y han emprendido esta campaña desde Empresas Polar de que va a desaparecer la harina de maíz precocida que entonces, ellos fabrican. Veremos a la gente comprando harina de maíz de aquí a diciembre. De camiones, pues, de camiones. De camiones para tener asegurada la harina de maíz para las hallacas. Mientras el gobierno está en esta batalla dura contra el contrabando de extracción y todo tipo de contrabandos, bueno, estos señores, con esta alerta que han lanzado, lo que van a hacer es incentivarla. No, bueno, después dicen que aquí no hay una guerra económica. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto en realidad? ¿Es en realidad el aumento del el maíz? Lo que ellos están alegando, mira, del maíz, y esto lo conversaba con gente que tiene que ver con los sindicatos de Empresas Polar, muchos de ellos, gran parte de ellos, revolucionarios, bolivarianos, con conciencia de clase. De un grano de maíz, y no me refiero a la gente aquella, de un grano de maíz, ellos no le tienen pérdida, producen tanto la harina precocida, producen el aceite, que ellos hacen el aceite de maíz, y producen comida para animales. No le tienen pérdida. Ellos no pierden absolutamente nada. En algunas plantas están dando orientaciones para hacer mermar la producción. Se la están dando a sus trabajadores, con quienes además tienen tremendos problemas. Yo me enteré esta mañana, por una conversación que tuve con sindicatos de allí. ¿Sabes cuánto es el HCM de los obreros de Empresas Tomar? 30.000 bolívares. ¿Qué? HCM, 30.000 bolívares al año. Y no conforme con ello, el empleado los tiene que pagar. Tiene que pagarlo porque se le descuenta a final de año el HCM. La mayoría de los obreros de Empresas Tomar, que agrupa más de 28.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad son obreros, que son los más perjudicados. Al personal obrero, estos señores le pagan prácticamente el sueldo mínimo, sin mayores beneficios. Le dan una canasta alimentaria que va a retribuirse, por supuesto, comprando exclusivamente los productos que ellos le venden a sus empleados. No pierden para nada. Le venden los productos parecen a sus empleados. Parecen jesuitas, vale. Y le retornan esto en las ganancias a su empresa. Tienen en discusión un contrato colectivo desde el año 2011. Desde el 2011 tienen en discusión un contrato colectivo, no lo han ratificado y varios de sus de los líderes sindicales de empresas Tomar se han sumado, se han movilizado para meter un recurso de amparo ante los tribunales del trabajo para propiciar no una huelga que deje de producir alimentos, no. Ellos no van a atentar contra el pueblo, lo tienen clarito. No van a atentar contra la producción de alimentos. Pero sí han amenazado a empresas Tomar. Señores, vamos a introducir un recurso de amparo para dejar de producir cerveza. Para parar la producción de cerveza, que es la gallinita de los huevos de oro del señor Lorenzo Mendoza. Pero mira, mientras aquí la cultura del osito está tan metida en la idiosincrasia del venezolano, Randall, que mira. Bueno, eso y pues, dudo mucho que le hagan boicot. No, pero según, a la cervecita. No por el boicot, no es boicot, es una paralización momentánea de las actividades porque es que los recursos de estas empresas que siguen creciendo como la espuma han sido desviados hacia la producción de cerveza. Me comentaba este compañero de los sindicatos de empresas Tomar, de empresas Polar, me comentaba que una caja de cerveza que hace 6 meses costaba 120 bolívares, comprada del camión, ahora te cuesta casi 500 bolívares. ¿Cómo le están ganando a la cerveza? Es la gallinita de los huevos de oro de el señor Lorenzo Mendoza. Y los empleados, los obreros, saben por dónde pegarle. Lo que pasa es que también el poder económico de este señor sabe por dónde pegarle a los trabajadores, a quienes tiene amenazados, a quienes tiene amedrentados, subpagados, casi en condiciones de esclavitud. Y no le quieren dar los beneficios que tiene el personal gerente, el personal medio, el personal de las oficinas administrativas, porque a los obreros los trata como perros. Esta es la verdadera cara de Empresas Polar, no lo que nos muestran ahí con las mamazongas, ahí en bikini. Ay, que sí, ahí luchamos por la familia y le damos la comida y somos los héroes de la patria. Porque esto es lo que han querido hacer ver estos señores, que ellos son los únicos que nos alimentan en el país. Y fíjense lo que nos están haciendo. Fíjate lo que nos están haciendo. Esto es chantaje del vil y puro. Del vil y puro. Vamos a ver qué acciones se vienen en el corto plazo sobre esta decisión que ha tomado. Lo ha expresado en su cuenta oficial de la red social Twitter la gente de Empresas Polar, que ha dicho: luego del aumento del 218% en el costo del maíz decretado por el gobierno, no es posible continuar con la producción de harina pan. Pero seguramente sí pueden continuar con la producción de cerveza, ¿verdad? O sea, si eso tiene sí. Las divisas para importar sí. El lúpulo, ¿no? Ajá, eso sí. Mira, nos escriben por el Twitter, nos dice Vito: Maduro asumió compromiso de dialogar por la paz con empresarios, con opositores que estén interesados en contribuir con la paz. Pero hay que tenerlo claro, la mayor parte del pueblo venezolano, la mayor parte de nosotros, más allá de que seamos chavistas o no, no queríamos matarnos entre nosotros, no queríamos una guerra. No, para nada. Dice Juan Guirola: Nicolás Maduro, el futuro medioambiental está dirigido por una realidad alarmante, tremendo hijo de Chávez, gracias. Dice Vito: la situación actual es producto de la lucha de clases de los ricos que se niegan a perder sus privilegios contra el pueblo. Dice Henry D. Hernández C.: siento lástima por Obama, es presidente pero no gobierna y tiene que aceptar lo que le impongan las empresas transnacionales. Dice Juan Guirola: felicito al compatriota naturalizado que ha demostrado cómo se ama la patria sin haber nacido en ella. Chávez vive. Y viven gente como Juan de los Dos Caminos, claro. ¿No? Que nos llamó, ahí vive Chávez. Sí, nos escribe Randy Bravo. Ay, Randy, yo sé que tú me amas. Apoyo el de los Dos Caminos, lee esto, Enza. Bueno, está torcido, pero bueno, espero que no me dé tortícolis. A ver, entre las posibles causas de esta situación podemos verificar en mayor o menor medida algunas actitudes o desviaciones características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana resultantes de la persistencia de la cultura capitalista en el seno de la sociedad. Esta cultura es reproducida a lo interno del partido y se expresa en que algunos sectores lo conciben como un medio para el ascenso social de los y las militantes con responsabilidades de dirección a distintos niveles. Algunos camaradas se consideran líderes absolutos e indiscutibles en sus espacios y asumen la discrecionalidad de excluir del partido y hasta de la revolución a quienes se atrevan a diferir o disentir de ellos y de ellas. Bueno, es una crítica válida al PSUV, crítica que comparto contigo, porque no solamente el PSUV, eso lo tienen muchos partidos políticos, sí. Esta estructura cuarta republicana de la gente que se saca el carnecito del partido para tener cargos, para tener prebenda. Señores, vamos a estar claros. Es más, ¿por qué se cayó la Unión Soviética? Por la corrupción del Partido Comunista Ruso. Sí. Porque funcionaba así como tú le estás diciendo, Randy. Totalmente de acuerdo con esta crítica. Ahora, cuando dices que tiene la discrecionalidad de excluir del partido y hasta de la revolución, te pueden excluir de un partido. Pero de la revolución, si tú quieres hacer revolución, no te excluye nada. La haces hasta en tu casa. Entonces, y es bueno, ¿no? Y es bueno saberlo. Quien quiera hacer revolución y tú lo haces desde tu comunidad, hace revolución. Y la revolución es generando discusión, generando conciencia y, sobre todo, buscando el mayor bien para el país. Y llevarlo al despeñadero de una guerra civil no es el mayor bien para el país. Porque es que yo sé por dónde viene esto. Pero yo conozco tus simpatías. Y no, Randy, la de verdad. Las radicalidades no son buenas, ya Randy, lo veníamos comentando. No es bueno. Esa persona con la cual tú simpatizas, ¿alguna vez ha ido a las minitas? ¿Alguna vez se ha metido en las reuniones de tu consejo comunal? Tú sí. Tú tienes más moral que esa persona para andarle tirando basurita al proceso, pana. Mira, Juan nos dice por acá, aunque les duela, el bolivarianismo castrochavismo está demostrando al mundo cómo se respeta la vida y la tierra. Totalmente. Dicen también, no al chantaje de alimentos, se le puede expropiar y pagarle en la misma forma que escondió y paró la producción a este pelucón. Se refiere, por supuesto, al señor de Empresas Polar. Edgar Pérez nos dice, qué canción más hermosa. Uh-huh. Por otro lado, es muy difícil poner a producir otras plantas de harina y matarlos en su terreno. Esta, mira, fíjate lo que nos dice Edgar, y aquí tiene toda la razón. No se la vamos a quitar en absoluto. El gobierno ha tenido la ocasión de oro de tener las plantas de harina Venezuela, las plantas de harina, ¿cómo es que se llama? La Juana. Y oye, lamentablemente, por burocracia, por inoperancia, por impericia o por maldad, no se ha logrado levantar la producción en las empresas de harina precocida que están en manos del Estado. Hay que reconocerlo y este es algo que hacemos con todo el espíritu de ir hacia una independencia alimentaria. Venezuela no puede depender de una sola empresa para alimentarse, como pretende hacer la gente de Empresas Polar. Venezuela no puede, nuestro pueblo no puede depender de esta empresa. Y entonces, cuando ellos le dé la gana de dejarnos sin comida, se acabó lo que se daba aquí. No podemos darnos este lujo. Hay que meterle el ojo a las empresas de producción de alimentos del Estado, revisar a fondo, como se ha venido haciendo en diferentes instituciones, cuáles han sido las trabas, cuáles han sido los problemas, si hay problemas con los empleados, si hay problemas con las plantas, con el equipamiento, pero el Estado tiene la obligación y la necesidad de incrementar drásticamente, como ya se ha anunciado desde el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, aumentar drásticamente la producción y distribución de alimentos para no depender de esta gente y, como dice el amigo Edgar acá, matarlos en su terreno. Y si queremos en un momento dado decirle, bueno, no quieres producir alimentos, cómete tu comida, ve a ver qué haces con ella, se lo decimos, pero tenemos la necesidad de radicalizar la gestión pública para el beneficio de la mayoría del pueblo venezolano, sobre todo en el sector de la producción de alimentos. Dice por acá Ruiz Burundanga, autogol del gobernador de Miranda. El Estado está repleto de chikungunya. Tremendo atino. Claro, este señor está denunciando que su entidad está repleto del chikungunya. Bueno, no lo veo trabajando, señor gobernador. Ayer el gobierno nacional lanzó una medida especial, ¿no?, para atacar este virus en el país. Un estado mayor para combatir el dengue y el chikungunya. Y hay algo importante que dijo la ministra de Salud el día de ayer. el mosquito patas blancas ya ha generado resistencia a los insecticidas. Sí. Es decir, que se fumiga y esos bichos no se mueren. Y ahí tiene ya que generaron, mucho... ya generaron resistencia. Entonces, sí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Aparte de que se ha creado este Estado Mayor para combatir este mal, estas enfermedades, también nosotros debemos hacer todo lo posible por evitar los criaderos de mosquitos. En casa tenemos una gran responsabilidad. Si tenemos pipotes de agua, por favor, vamos a tenerlos tapados. Porque el mosquito patas blancas se reproduce en aguas limpias. No tengamos cauchos. No tiremos cauchos en las zonas aledañas a nuestras casas, ni tengamos cauchos en el jardín. Tratemos de evitar cualquier potecito, cualquier perol donde se pueda acumular el agua de lluvia. Agarremos y el agua de las mascotas, cambiémosla todos los días, aunque en el caso de mi casa, las mías, le tengo que poner agua cada rato, porque esos beben muchísimo. Pero el agua de las mascotas, cámbiale todos los días. Cambie todos los días el agua de los floreros. O si no, hagan como hacen en Brasil. Eso lo hacen en Brasil para evitar el dengue. Al agua de las plantas, la que se queda acumulada en los platicos de las macetas, echar un poquito de borra de café. Y eso evita la reproducción de estos mosquitos, y eso, ¿no?, evita la reproducción del patas blancas. Y bueno, señores, utilizar repelente. Que por cierto, que para conseguir el repelente marca OFF, ¿cómo cuesta? Pero bueno, utilizar repelentes y sobre todo evitar el criadero del mosquito. Bien, ya son las 11:54 minutos. Nos vamos. Ya cerramos la ventana por el día de hoy. Dándole siempre gracias a usted por dispensarnos su sintonía. También por aportarle contenidos interesantes siempre a este programa. Pero sobre todo le agradecemos que construya patria. Así como lo hace camarada Juan allá en Los Dos Caminos. Construir patria todos los días. Amarla, quererla, que nos duela Venezuela. Pero no que nos duela en el mal sentido del dolor negativo, no. El sentimiento que nos genera amor hacia esta gran patria que tenemos. Gracias a Luis Yerloyo, que está allí frente al control técnico. Mañana estaremos de regreso frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos... muy buen apetito, una felicísima tarde, nos escuchamos mañana. Nos vamos con Salsa Nacional, Saxomanía, y esta versión que hacen del Dime Por Qué. Chao. ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño, si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada. No te guardo rencor, vete tranquila, yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, ay mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, dime por qué, mami, dime. Y si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente, no mires para atrás, sigue tu senda, no mires para atrás, sigue tranquila y sigue para adelante hasta perderme. Y sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos, que aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Ay, dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, ay, mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué. ¡Juega! Puerto Rico, anda. sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos. Y aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Adiós amor, que seas feliz toda la vida. No olvides que esta despedida mucho me duele en el corazón. Ay mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente amor, no me mates. Ten compasión, dime por qué. Dime por qué mami, dime. Dame tortura china. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Llevo al Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estrella del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. En nuestro pensamiento, en nuestro corazón, batallando por el mundo que vamos a construir, porque el mundo lo vamos a construir de otra forma. Al mundo lo vamos a salvar junto a los pueblos. Por eso yo dije que se escuche la voz de la calle. Aquí en Nueva York, el domingo, hubo una marcha gigantesca, más de 500.000 personas salieron, movimientos ecologistas, ambientalistas, movimientos de jóvenes que quieren ser dueños de su futuro. Y hubo nuevamente el grito que escuchó nuestro comandante allá en Copenhague, diciembre del 2009, aquel grito de la juventud, ¿no?, que decía para cambiar el sistema, perdón, cambiemos el sistema para que cambie el clima, ¿no? Y el grito de las calles de Nueva York fue: ya basta de palabras, queremos acción, acción, se nos acaba el tiempo para detener el colapso climático al que la humanidad está enfrentado. ¿Por culpa de quién? ¿Por responsabilidad de quién? Del modelo depredador del capitalismo. Ahora nos quieren imponer algo que llaman la economía verde. Le pusieron un nombre bonito. ¿Quién puede estar en contra de la economía verde? Si suena tan bonito, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora quieren convertir en bonos de especulación financiera el carbono que se produce para que los que tienen mucho dinero en el mundo compren los bonos y puedan contaminar y obliguen a los países pobres a imponer un modelo económico no contaminante para que los del norte puedan contaminar. Es una aberración, una aberración. La medicina es peor que la enfermedad, por eso hay que alertar con tiempo. Los pueblos están alerta, pero esta batalla la ganamos si los pueblos se movilizan, si la conciencia pública a nivel planetaria, pero en el caso nuestro, a nivel de nuestra Venezuela, de nuestra América Latina, se moviliza por esta gran causa. Finalmente, y usted lo ha señalado en sus palabras, muchos discursos, pero pocas acciones. Esto fue lo que caracterizó Copenhague en el 2009 y en cierta forma Río 2012. ¿Cómo romper este ciclo de grandes promesas y pocas acciones vinculantes con cifras y resultados puntuales? Bueno, esto es una batalla, no podemos cansarnos. Es una batalla que vamos a ganar, pero la vamos a ganar con la palabra, con la verdad, con la movilización pública. Es una batalla permanente. Y además se ha incorporado nuestra embajadora alterna para acompañar a nuestro embajador Samuel Moncada en la labor. Nos trajimos a María para que se incorpore en estas batallas y bueno, siga manteniendo vivo como está el legado, la sonrisa, la imagen de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Estamos en batalla. ¿Cuáles son las últimas acciones que pretende usted realizar en lo que es el resto del día de hoy y qué agenda tiene prevista en su visita a Nueva York? Bueno, tenemos una agenda intensa de entrevistas con varios medios de comunicación estadounidenses durante lo que resta de tarde. A las 6 de la tarde tenemos un acto con dirigentes sociales, sindicales, etcétera, etcétera, movimientos gremiales. Y bueno, mañana tenemos toda la jornada también en la sesión número 69 de la Asamblea General, que se instala oficialmente mañana. Esta cumbre de hoy es una cumbre especial convocada por Ban Ki-moon para tratar los temas y sobre todo que los países expresaran sus compromisos para la cumbre de París que va a ser el próximo año 2015. Muchas gracias, presidente. Bien, escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro a su salida de las Naciones Unidas, donde, como ya es sabido por todos, tuvo la oportunidad de dirigir un discurso ante los líderes mundiales a propósito de la cumbre del cambio climático que se está realizando en el edificio de la ONU a muy pocos metros de donde nos encontramos acá en la ciudad de Nueva York. La agenda del presidente de la República ha contado también con una comparecencia ante los medios de comunicación. En pocos minutos les estaremos retransmitiendo sus palabras y también la reunión con los presidentes de Irán, República Dominicana y Colombia, donde en un seguido avance les estaremos llevando a ustedes las imágenes. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Viejo caracha, no es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. El gobierno bolivariano aprobó más de 30 mil millones de bolívares adicionales para garantizar la ejecución de programas en materia educativa e impulsar el conocimiento con estética humanística. El presidente Nicolás Maduro inauguró este lunes el Centro de Educación Inicial Profesor Williams Pérez, ubicado en la ciudad socialista Los Aviadores, en el estado Aragua, donde habitan más de 200 familias. Vamos a inaugurar un centro de educación inicial. ¿Para quién? Para los niños y niñas, ¿verdad? La obra de la revolución se sigue completando, pero así como estamos construyendo escuelas, liceos, simoncitos, asimismo, para educar a nuestros niños, la mejor educación que pueden recibir nuestros niños es el ejemplo del trabajo. El primer mandatario nacional recorrió el Simoncito Integral y al son de la tradición del baile de la burriquita compartió con pequeños estudiantes a quienes también les entregó canaimitas. Disfrutar, formar y estudiar. Felicitaciones. Y durante esta actividad, el jefe de Estado dio a conocer importantes anuncios. La aprobación de 1.600 millones de bolívares destinados al programa del pasaje estudiantil y la activación paralela de las rutas estudiantiles. La aprobación de más de 9.113 millones de bolívares para la culminación de 264 obras de infraestructuras educativas. El presidente Maduro instó a la población a estar atentos a la influencia de los medios de comunicación en la formación de los niños y niñas. Una alerta para que nosotros protejamos a nuestros niños, a nuestros nenés, a nuestra juventud. No estoy llamando ni a censurar ni nada, no. Solamente una alerta, porque pudiéramos estar sembrando una sociedad, no nosotros, los que dirigen esos emporios culturales, Reinaldo. Una sociedad de violencia incontrolada. Actualmente, más de 1.560.000 niños se encuentran en la etapa inicial. El reto es alcanzar el 100% en la calidad educativa. Así lo destacó el presidente Maduro, quien fue despedido del urbanismo socialista Los Aviadores con el fervor del pueblo aragüeño. Generando información, cultura al día. Y siguiendo con más de esta información, los gustos televisivos de una dulce niña originaron una interesante conversación entre el presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, sobre la revolución cultural y la necesidad de crear una cultura crítica de las y los niños ante los contenidos en los medios de comunicación. Mira, una pregunta. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué haces tú? Ve televisión. ¿Qué ves en la televisión? Comiquita. Después de clase, va a su casa y se pone al frente del maestro rector, el aparato de televisión. Miren, yo les voy a decir algo. La clave es desarrollar una conciencia crítica. El primer mandatario nacional también felicitó al ministro Iturriza por sus respuestas en la entrevista concedida al diario Últimas Noticias ante los comentarios de Iturriza sobre una canción de Michael Jackson que había sonado por esta señal y que había generado un debate en torno a la música en los medios públicos dentro de una revolución. La batalla cultural, la batalla de las ideas, lo sabemos, presidente, es una de las batallas fundamentales de cualquier proceso. No hay ningún proceso de cambio, ningún proceso revolucionario sin que se haya producido ya un cambio en la mentalidad del pueblo, ¿no? No es posible que haya una revolución sin recuperar el sentido del respeto por sí mismo, sin recuperar el sentido de la dignidad. El comandante Chávez lo que hace en su momento es precisamente recuperar reescribir o reinterpretar una historia, construye una narrativa, pone a Bolívar, a Zamora, muchas de nuestras figuras más importantes históricas las pone en su lugar e invita al pueblo a luchar, y el pueblo le responde. Es decir, aquí se produce una profunda transformación en el plano cultural antes de la Revolución Bolivariana, pero la lucha es permanente, como tiene que ser la revolución. Una revolución no se puede tener en ningún orden, y mucho menos en el orden cultural. Y por su parte, el titular de la cultura destacó que hubo un proceso de cambio en la mentalidad del pueblo y expresó que la batalla cultural y de las ideas es una de las fundamentales de cualquier proceso revolucionario. Generando información, cultura al día. Los espacios del Parque Andrés Eloy Blanco en el estado Anzoátegui sirvieron de sede para que el gobierno bolivariano inaugurara la Universidad Nacional Experimental de Arte, Núcleo Oriente. Encuentra esta universidad, presidente, en el Parque Andrés Eloy Blanco, lo que era la Casa de las Letras, fue modificada y fue arreglada para que funcione la universidad. Aquí nos encontramos con Néstor Viloria, quien es el rector de la universidad, con Jordana García, nuestra viceministra de Cultura, Judita Gasparini, quien es nuestra directora de Cultura y va a ser la directora de este núcleo de la universidad. Profesores y estudiantes expresaron su agradecimiento con la revolución. Es para nosotros un placer y un honor, pues, contar con el apoyo que el gobierno nacional le está dando a la cultura. En todos estos años de gobierno podemos ver que se parece al sueño anfictiónico que tuvo Bolívar al liberar América, de cómo jóvenes, adolescentes, niños, niñas y todas las personas estamos alcanzando el momento en que la cultura se hace presente no solamente dentro de las aulas de las escuelas, sino ahora en una universidad que va a ofrecer los grados en música, danza, artes plásticas y enseñanza de las artes. Especialmente quiero agradecer a un hombre que ya no está con nosotros, que soñó con una Venezuela mejor, una Venezuela de igualdad social, democrática y protagónica, es decir, una Venezuela de igualdad social. Gracias, comandante Chávez. El rector de la UNEARTE, Néstor Viloria, manifestó que esta iniciativa es una de las respuestas del Gobierno Nacional para la Juventud y señaló que simultáneamente se inaugurarán sedes de UNEARTE en los estados Mérida y Nueva Esparta. Les reportó Sinamay González. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Thank you.